Si alguna vez al hablar se equivoca, cierre la boca, cierre la boca. Y si el percance le pasa a menudo, vuélvase mudo, vuélvase mudo. Pero lo peor del asunto además es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás, cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si se tropieza en las caminatas, alce las patas, alce las patas. Y si al caer suele dar volteretas, pero lo peor del asunto además es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás, cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si solo tiene cabello en la nuca, para eso no tiene dinero, pues use sombrero, use sombrero. Pero lo peor del asunto además es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro, cinco, seis, siete quizás, cien veces más, mil veces más, pero de ahí nunca pasa jamás. Si alguna vez una deuda contrajo, pero si va a trabajar de poeta, póngase a dieta, póngase a dieta. Pero lo peor del asunto además es que el percance está a su alcance una vez más. Una vez más, dos veces más, tres, cuatro.